San Vicente Estéreo presenta. El Puente de las Brujas. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa El Puente de las Brujas, un espacio que producimos cada semana un grupo de jóvenes migrantes desde el centro de Bogotá. Esta es ya la séptima vez que nos encontramos con ustedes a través de la radio. Hola muchachos, ¿cómo han estado las cosas por acá? Hola María Astrid, pues bien, aquí con frío porque por estos días Bogotá ha estado con el clima loco, al que ya nos habíamos desacostumbrado. Durante la última semana ha habido una humedad impresionante, llueve a toda hora y hoy el clima está entre los 9 y los 19 grados. ¿Qué tal María Astrid, Manuel? Lo que yo me pregunto también es en estos momentos, ¿cómo está el clima en San Vicente? Pues como siempre, por allá por la tierrita la temperatura siempre es más elevada. Va a estar hoy entre los 19 y los 31 grados centígrados. Hola Edgar. Hola María Astrid, hoy en el programa hablaremos de un proyecto para vender petróleo virtual, también sobre una obra de teatro que retrata el mundo de los migrantes y de los desplazados, de cine con la película Blade Runner, de literatura con el escritor Juan Carlos Onetti y también de historia con la sección Extraños en el Paraíso. Pero antes de que arranquemos, yo tengo una cierta curiosidad por lo que ha estado haciendo María Astrid en estos días que no había vuelto. No, Javier, pues estuve de viaje, estuve por Salazar de las Palmas, un pueblito que queda norte de Santander, y por Cúcuta visitando a mi familia, regresando a la tierrita. Y a propósito, ¿dónde queda Salazar, María Astrid? Salazar queda a una hora de Cúcuta, es un pueblito bastante pequeño, pero con un clima bastante rico. Lo que sí me he estado preguntando desde que empezamos el programa es por qué usted trae cara de Dalai Lama. Porque por fin hoy pude volver a hacer yoga después de 2 meses de no haber ido a clase. Mi director de meditación me alineó los chakras. Estuve desconectada del mundo y feliz durante media hora antes de venir a grabar el programa. Así que, por favor, tranquilo, si no me dañen el aura, por favor. ¿Y usted, Javier, qué ha hecho de nuevo? No, pues yo la verdad no tengo así grandes novedades. Yo estoy trabajando en mi tesis de grado para ver si me gradúo algún día. Y no, pues la verdad solo salgo de mi casa para venir a hablar con ustedes y para grabar mi sección de este programa. Pero Javier, usted nos tiene con ese cuento de la tesis desde hace como 2 meses. Lo que pasa es que la gente tiende a pensar a veces que una tesis de grado se hace en una semana y en realidad es un trabajo más dispendioso. Pero Edgar, ¿usted qué ha hecho últimamente? Cuéntenos. Pues la verdad... No es que haya estado muy diferente, también me la he pasado encerrado, solo que en el trabajo. Y de vez en cuando saco un ratico para pegarle una rediseñada a la página nuestra, que a propósito les cuento que ahora se llama elpuente.tk, es más fácil ahora recordarlo. Bueno, si me dan tiempo también las vueltas que me toca hacer todo el tiempo, no sé si ya les conté que a mí que por alguna razón que no conozco siempre me la paso haciendo filas a toda hora, en la EPS, en el banco, en Transmilenio, en todas partes. Pero bueno, no me hablen de Transmilenio ni de filas que me dañan mi alineación de chakras. Mejor voy a poner una canción. Este es el clásico Under Pressure del grupo Queen, acompañado de David Bowie. Enseguida regresamos. El Puente de las Brujas. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? El puente de las brujas. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Y les enviamos el llamado del gallo fino, interpretado por el orgullo del Valle de Texas. En 1942, después de que Estados Unidos envió a la guerra a miles de sus hombres, a los que se quedaron les tocó trabajar en cuanta labor se necesitara para suplir las necesidades de los combates. El país no tuvo más remedio que echar mano de su menospreciado vecino para seguir subsistiendo, México, que siempre ha estado dispuesto a acudir ante el llamado. Mientras la población estadounidense se concentraba en la industria militar, no había quien cultivara la tierra ni quien garantizara que todos tuvieran que comer. Así nació el programa Bracero, un convenio firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos para importar a este último país mano de obra barata que hasta entonces era despreciada. Así, llegaron a Estados Unidos unos 4.500.000 mexicanos. Durante 22 años, mucho después de que la Segunda Guerra Mundial terminó, fueron considerados un mal necesario. Luego, en 1964, se decidió mandarlos de vuelta al sur de la frontera. Así, en operativos nada amistosos, las autoridades gringas deportaron a casi 1.100.000 de ellos, a pesar de que ya habían construido una vida en el país del norte y del legado cultural que habían dejado. Hoy, a los braceros mexicanos nadie los invita, los siguen sacando a patadas de Estados Unidos. El gobierno estadounidense calcula que llegan cada año unos 240.000, aunque les construyan muros, aunque los discriminen, aunque les paguen sueldos de miseria. Te lo dije aquella tarde que te fuiste. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Estamos de regreso en el Puente de las Brujas. Mientras María Street bailaba al son del grupo Queen, me acordé de que la semana pasada nos habían prometido un avance sobre lo que está pasando en Honduras. Manuel, ¿usted sabe algo más sobre ese tema? Pues ese golpe de Estado parece que se complicó más de lo que los países latinoamericanos e incluso el mismo Estados Unidos calculaban. Ya van 2 semanas de gobierno interino en ese país centroamericano. Y esta semana no pude ver noticias. ¿Al fin ya dejaron volver al presidente derrocado? Pues por lo menos hasta ahora en que realizamos el programa, no lo habían dejado volver. Lo máximo que se logró hacer es que se permitiera una reunión entre el pseudo-presidente que lo reemplazó, es decir, Micheletti, y él, que fue el presidente derrocado, el presidente Zelaya. Esta reunión es en Costa Rica. Recordemos que a Zelaya lo mandaron a Costa Rica el domingo 28 de junio. Lo mandaron los militares para allá. Quiero que escuchemos el momento exacto en que la torre de control del aeropuerto Tocontín le niega el aterrizaje al avión que transporta al presidente o al expresidente Zelaya. Repito, presidente de la ONU a bordo. Requerimos sobrevuelo a la pista. Inquilino negativo, solamente vienen militares hondureños. Son las instrucciones claras. viaje con 8.000 pies para que el presidente de la ONU vea la situación en la ciudad y retornamos al alternado. Negativo todo el vuelo, la estación Tocantins está cerrada únicamente para vuelos militares hondureños. No atender instrucciones será interceptado. Ok, cuenta, retornando, estamos a 5.000 y ya vamos a iniciar viraje al alternado, el 496. Mejor dejemos que sea Rebeca Lucía Galindo, periodista del tiempo.com, quien nos cuente sobre esta situación. Hola Rebeca, ¿cómo siguió Honduras? ¿Qué ha sucedido en los últimos días? Bueno, Manuel, te cuento que en este momento, pues, como les decía antes, ha pasado lo que no ha pasado, lo que esperábamos que pasara, que es que Manuel Zelaya y Micheletti se reunieran ayer. No sucedió, la reunión no se llevó a cabo, sino que Zelaya se reunió por su lado con el presidente de Costa Rica y Micheletti lo hizo también por su lado. Ninguno de los dos recibió trato preferencial así como presidente ni nada, pero no hubo un cara a cara entre los dos, que era lo que esperábamos. Yo honestamente espero que sí pase, que sí se encuentren, creo en la posibilidad del diálogo, aunque las posiciones de ambos son inflexibles. Zelaya dice que o le devuelven el poder o se lo devuelven, y Micheletti dice que no se lo van a devolver. Las opciones no son muchas. Hay que adelantar las elecciones, que son en noviembre, es decir, faltan todavía varios meses, y es tantos meses de tensión y de sanciones económicas, pues el país no las puede soportar, por lo que yo creería que tiene que haber una solución a través del diálogo lo antes posible. ¿Y su familia cómo sigue? Pues la tía que yo les contaba, que trabaja en el Ministerio de Salud, pues muy preocupada. Ella no ha podido trabajar normalmente, pues permanece en su casa con sus nietos y sus cosas. Por otro lado, pues la tensión bajó mucho, digamos que la gente volvió a sus actividades normales, ya hay prensa oficialista, pero hay prensa, ya hay radio, ya hay televisión, uh-huh. No les quitan la luz con tanta frecuencia, y la tensión continúa, pero pues no es como antes, digamos que la gente tiene que seguir, es como nosotros, o sea, tenemos que seguir adelante, secuestren al que secuestren, maten al que mate, con nuestra vida, porque pues si no el país pues termina peor de lo que ya está. Y lo último que me han dicho es que, pues sí están, ellos igual que yo están esperando un diálogo entre el presidente derrocado y el presidente de facto, y pues esperando que esa solución o ese diálogo haga retroceder a las potencias, a los países desarrollados, de como echar atrás las sanciones económicas, y pues que no vengan más sanciones económicas, porque pues ya bastante ha tenido el país con la tensión política como para que ahora se empeoren las cosas en el sector económico. Rebeca, ¿qué implicaciones cree usted que tiene el hecho de que no hayan dejado aterrizar en Tegucigalpa a Manuel Zelaya el pasado domingo 5 de julio? Y aparte que no lo hayan dejado aterrizar es muy importante, porque pues Zelaya iba hacia allá para hacerse coger, para hacerse capturar. Eran sueños que lo dejaran aterrizar y lo iban a dejar feliz y contento por la calle, no. Él tiene una orden de captura en Honduras. Si él llega a Honduras, la orden es que lo metan preso. Pero entonces, ¿qué hacen las fuerzas militares? No dejan aterrizar el avión, bloquean la pista del aeropuerto Tocantins, el avión da vueltas, no puede aterrizar. Pues entonces contra uno se pregunta, bueno, hombre, ¿para qué le ponen orden de captura si no lo quieren coger? Pues no lo quieren coger porque no lo quieren convertir en un mártir. Zelaya feliz de aterrizar, convertirse en mártir, y después sale Amnistía Internacional, salen todas las ONGs del universo a decir que cómo es posible que estén, que el presidente derrocado esté en una cárcel en Tegucigalpa. Entonces, esa, digamos que sí es una contradicción del gobierno de facto en este momento, pero es una decisión política, eso no es una decisión judicial ni nada, es una decisión enteramente política. No dejarlo aterrizar, pues digamos que dejarlo mal, ni cogerlo, ni dejarlo entrar al país. Y que pues sí fueron momentos de tensión, yo pensaba, y tampoco podían volar el avión, dentro del avión estaba un ex canciller nicaragüense. Creo que fue una decisión muy inteligente, muy política, y pues nada, a ver cómo hace este señor para entrar a ese país, porque toca que haya diálogo por fuera. Y el mejor escenario de diálogo era Costa Rica. Ese escenario no se dio. Entonces estamos esperando que haya otro escenario en Costa Rica o en otro país que sea tan neutral como Costa Rica y que se preste también, que preste ese espacio ¿qué? Neutral de diálogo y de conciliación. Agradecemos a Rebeca por la participación nuevamente en el programa y por mantenernos actualizados sobre lo que está pasando en Honduras. Y cambiando de tema, ¿alguno de ustedes sabía que en el grupo de danzas de la Universidad Industrial de Santander hay 5 personas de San Vicente de Chucurí? Pues en realidad yo no lo sabía, y eso que yo estudié en la UIS. Pero... ¿Así? ¿No estudias en la Nacional? No, yo hice 3 semestres de historia en la UIS. Yo soy un migrante consumado. Ya, ya, ya. Pero mi pregunta en realidad es, ¿por qué cambiamos tan drásticamente de tema? Pues porque estuvimos hablando en estos días con Luis Alfonso Cárdenas. Él es una persona de San Vicente de Chucurí que en este momento está junto a otras 4 oriundas de nuestro pueblo en otro pueblo, pero francés, que se llama Breydunes. No sé, no tengo ni idea cómo se pronuncia, la verdad. Ellos están con el grupo de danzas de la Universidad Industrial de Santander en el Festival Folklore del Mundo. Ellos se presentan este lunes en ese pueblo y el grupo regresa el 28 de julio a Colombia luego de una gira que comenzó hace unos días en Alemania. ¿Qué tal el paseíto que se está dando Luis Alfonso? Ya quisiera yo meterme de bailarín folclórico para andar recorriendo el mundo. Pero la verdad la danza nunca se me ha dado muy bien. Sí, eso lo hemos notado. Pues no es seguro, pero esperamos en posteriores programas podamos escuchar aquí en el programa a esos chucureños que están representándonos en Europa por estos días. Bueno, y ya que estamos algo afrancesados últimamente, yo les quiero presentar una canción de un grupo de rock precisamente francés que se llama Louise Attaque. Este grupo fue fundado en el año de 1994. Y la canción que vamos a escuchar es de su tercer álbum, que se llama A Blue Star Crocodile, la pista número 12, Manhattan. Pero antes, María Astrid nos va a compartir su sección, La Totuma Inalámbrica. ¡La Totuma Inalámbrica! ¡La Totuma Inalámbrica! ¿Ha escuchado hablar del petróleo virtual? ¿Y sabía que por cada barril de petróleo virtual que compre está ayudando a proteger la selva amazónica y las comunidades indígenas del Ecuador? Pues esta es la ingeniosa propuesta del gobierno ecuatoriano para evitar la extracción del petróleo hallado en el campo Ispingo-Tambucocha-Tiputini, en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la porción de la selva amazónica de Ecuador, una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo. Esta iniciativa se llama Yasuní ITT, y propone que se pague a Ecuador por dejar bajo tierra el 20% de sus reservas petroleras. ¿Cómo sería? En una página web se venderían los barriles de petróleo virtuales, cerca de 1.000 millones, que es el número que se extraería debajo del Amazonas. Los navegantes podrían comprar los barriles que quisieran y evitar que 410 toneladas de dióxido de carbono o gas carbónico sean liberados en la atmósfera. A cambio, el gobierno les entregaría un certificado de garantía Yasuní como prueba y compromiso de no tocar el petróleo. Ya varios países europeos y americanos conocen la iniciativa y otros tantos intelectuales y artistas la están apoyando. El gobierno alemán aportó 300.000 euros para que especialistas elaboraran el proyecto. A simple vista, esta es una propuesta tan innovadora como arriesgada, pues Ecuador depende en gran medida de la industria petrolera. Aunque los defensores de la propuesta son muy optimistas, pues para extraer el crudo de un parque nacional es necesario que el presidente ecuatoriano pida permiso al Congreso Nacional, que haría una consulta popular, que debe ser aprobada por el 58% de los votantes. Yo creo que cientos de ecologistas se movilizarían con la propuesta y lograrían una buena cantidad de dinero que beneficiaría al planeta y a las comunidades de la zona. La presentación oficial del programa se hará en Europa. Parece ser que se hará con un gran concierto. La meta inicial hasta 2010 es conseguir 350 millones de dólares y 700 millones anuales durante 10 años más. Toca estar pendiente y ahorrar dinero para contribuir al menos con un barril virtual. Ojalá sigan surgiendo propuestas que rompan los esquemas, cuiden la naturaleza y beneficien a todos. Este es El Puente de las Brujas. Louise Attaque, Manhattan. vraiment ancien, tu sais. Quand tu voulais rien, pas plus d'un sourire que d'un refrain dit. Est-ce que tu t'en souviens? Il y avait nos deux cornes demandant rien, tu sais. Quand tu voulais bien sur Broadway que l'on se tienne la main, comme Luna et Milan là dans Manhattan. Do you remember, do you remember? Luna et Milan là dans Manhattan. Chemin, des journées presque magicien qui n'a pas aussi fait. Le doute sien dit, est-ce que tu me soutiens? Il y a tout autour des milliards d'êtres humains, Monica, Mado, Milan, Salome, Chan, qui prendra la suite avant de perdre la fin. Oh, Luna ou Milan, là, dans Manhattan. Do you remember, do you remember? Luna ou Milan, là, dans Manhattan. Remember, do you remember? Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Blade Runner. ¿Recuerdan esta música? Estoy seguro de que aún para aquellos que desconozcan de qué película fue la banda sonora, la recordarán por haberla escuchado alguna vez, aún de forma casual. Se trata de la música de uno de los films de ciencia ficción mundialmente más conocidos y aclamados de todos los tiempos, Blade Runner, o en una traducción no literal, Cazador o Asesino, del director de cine británico Ridley Scott, que fue estrenada en el año de 1982, contando en su aspecto sonoro con la colaboración inigualable del talentoso compositor de música griego Vangelis. A Ridley lo podrán identificar rápidamente por otro par de películas suyas de mucho éxito comercial como fueron Los Duelistas y Alien, el octavo pasajero. I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? Basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas del escritor norteamericano Philip K. Dick, el estilo de Ridley eleva en esta película la importancia de la experiencia sensorial, tanto visual como sonora, utilizando la iluminación y la fotografía en la creación de ambientes de una sincronía cuidadosamente depurada, en que todos estos elementos funcionan como actores adicionales que contribuyen a enriquecer la experiencia total del espectador. Protagonizada por Harrison Ford en el papel de Rick Deckard, un cazarrecompensas que se gana la vida persiguiendo androides, Sean Jung como Rachel, un bellísimo experimento femenino de ingeniería genética, y Rutger Hauer personificando a Roy Batty, un cyborg o replicante modelo Nexus que busca por todos los medios posibles junto a sus compañeros el reconocimiento de su calidad humana o por lo menos la prolongación de su vida, la película transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos durante el mes de noviembre del año 2019. Este film entonces nos describe un futuro en el que seres fabricados en laboratorios, a los que se denomina replicantes, son empleados en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Estos replicantes, fabricados por la Tyrell Corporation para ser más humanos que los humanos, especialmente los modelos Nexus, se asemejan físicamente a los humanos, aunque tienen una mayor agilidad y fuerza física, pero carecen de la misma respuesta emocional y empática. A pesar de tener el aspecto de una película de acción, Blade Runner contiene un número inusualmente amplio de niveles dramáticos. Como obra del género cyberpunk, le debe mucho al cine negro, pues contiene y explora convenciones tales como la mujer fatal, la narración en primera persona, así como una fotografía oscura y cargada de sombras. El mundo de Blade Runner representa un futuro cuya distancia ficticia de la actual realidad se ha ido reduciendo poco a poco mientras el 2019 se aproxima. La obra penetra en las implicaciones futuras de la tecnología en el ambiente y la sociedad, acercándose al pasado con el uso de la literatura, el simbolismo religioso y los temas dramáticos clásicos. Una película que fascina al espectador en casi todos sus niveles, desde el maquillaje, el vestuario, los sets de grabación y sus recreaciones de la gran ciudad congestionada y claustrofóbica, así como también por su música y, claro está, ese paisaje físico y humano en constante deterioro, húmedo y como al borde de la desintegración en que se mueven unos personajes artificiales y orgánicos, siempre intentando escapar de su falta de sentido y la ausencia de esperanza. Para Rachel y Deckard, la pareja protagónica de Blade Runner, su amor será la única respuesta factible, su única posibilidad de salvación. Moments will be lost in time. En una escala de 0 a 5, Ridley Scott tiene un 5 más que ganado para esta obra suya, que ha sido ampliamente reconocida como un clásico moderno por la ambientación lograda con sus efectos especiales y por adelantarse tanto tiempo en plantear temas y preocupaciones fundamentales para el siglo XXI. Se la ha elogiado como una de las películas más influyentes de todos los tiempos debido a su ambientación detallada y original que sirve como un hito visual postmoderno con su descripción realista de un futuro en decadencia. Por hoy es todo en Cine Pirata. Nos vemos la semana que viene. Cine Pirata. Encuentre más críticas de cine de Javier Tolosa en itineriosecreto.blogspot.com. ...91.2 FM... El Puente de las Brujas. Oiga, Javier, le cuento que me dejó con ganas de ver esa película después de oír su crítica. ¿De qué nos va a hablar la próxima semana? Voy a seguir con clásicos, Edgar. Voy a hablar de una película de Spaghetti Western. Se llama El Bueno, el Malo y el Feo. ¿Una película qué? Spaghetti Western. Es una forma en que se le llama a unas películas de vaqueros que se hicieron en Italia. Es un gran cine, mejor dicho, la semana entrante hablamos. ¿El bueno, el malo y el feo es qué traduce? En italiano sería il buono, il cattivi y el bruto. Pero pasamos del francés al italiano, ¿no? Es que yo también estudié. Somos bilingües esta también semana. Yo alcancé a estudiar un poquito de italiano. ¿Y de qué se trata esa película? Más o menos, no me quiero adelantar, pero más o menos, digamos que tiene una estructura de película de vaqueros normal, ¿no? La que nosotros conocemos, con disparos, muertos, caballos. Sin embargo, la película tiene algunos ingredientes, sobre todo en su parte, en su guión y la música, que la hacen una gran película. Además que tiene un trasfondo de crítica muy fuerte a la guerra. Y ya que hablamos de las secciones que acaban de pasar, les cuento algo muy curioso que se me olvidó contarles antes. Esta semana, 5 millones de televidentes vieron el funeral de Michael Jackson en Yahoo. Y en la página de CNN, el número llegó a 10 millones de usuarios. La muerte de Lady Diana había sido el programa de televisión más visto en la historia de la humanidad. Aunque el de Michael Jackson no alcanzó las cifras que tuvo el de el funeral de Lady Diana en televisión, sí logró colapsar páginas en internet. Logró que los usuarios empezaran a ver los videos de Michael Jackson en YouTube. Colapsó muchos servidores y muchos canales de internet. Varias empresas en el país tuvieron problemas porque los empleados estaban viendo a Michael Jackson. Y además que están diciendo que Michael Jackson va a producir más ganancias ahora que está muerto durante los próximos meses que todo lo que produjo casi que en los últimos 10 años o más, ¿no? Y a estas alturas las tesis de los investigadores, especialmente de la policía de Los Ángeles, se dicen que puede ser sobredosis por medicamentos a los cuales Michael era adicto y también posible asesinato. Bueno, pero ya como que nos estamos metiendo mucho en este tema tan mundano, dejemos más bien estos temas para más tardecito. Por ahora les cuento que Manuel estuvo hace unos días viendo una obra de teatro relacionada con el tema central de nuestro programa, que no es Michael Jackson, sino la migración. Y fue en la Casa Ensamble de la actriz Alejandra Borrero. Manuel, ¿qué tal es esa casa? Pues se nota que ahí no va cualquier persona, ¿no? Primero que todo, es una casa, como dice María Astrid, de por lo menos alrededor de 400 millones de pesos. Costó la casa, exacto, más o menos, una cosa así. Muy bonita. Hay un teatro privado, tiene un teatro ahí en la casa. Sí, es como un cuarto con al menos unas, yo creo que no superará las 30 sillas. No, tiene un poco más, pero las 50 no la supera. Bueno, ¿usted me pregunta por la obra o por la casa? No, pues le preguntábamos por la casa porque teníamos la curiosidad de saber qué tal es, pues porque aquí en Bogotá se habla mucho de la Casa Ensamble. Sí, es popular por los actores de televisión que también trabajan ahí en sus montajes. Exacto, ¿no? Pero ¿qué tal la obra, Manuel? Esta obra titulada Los Adioses de José, a propósito muy buena, fue escrita y dirigida por un profesor de la Universidad Nacional llamado Víctor Vivescas, quien muy gentilmente nos concedió una entrevista para El Puente de las Brujas. Escuchemos. Sin despedidas ni adiós, sin hasta luego ni amigos besar. Del 24 de junio al 4 de julio, el Festival de Monólogos de la Casa Ensamble de Bogotá le dio espacio a la obra de teatro Los Adioses de José, escrita en el 2006 por Víctor Vivescas, quien además de dramaturgo es investigador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. La obra cuenta la historia de un hombre de unos 60 años, de origen campesino, que se da cuenta de que está solo en el mundo, en un barrio marginal de una gran ciudad, y empieza a recordarse. El hombre podría ser cualquiera de los millones de colombianos desplazados por el conflicto que durante décadas se han asentado en ciudades como Bogotá, con historias anónimas de privaciones, injusticias y desarraigo. Es, en resumen, un retrato de la vida de los migrantes internos de Colombia. Mi propósito de intentar crear un personaje que tuviera una presencia fuerte en el espectador, que le permitiera reconocer algunos aspectos de la vida colombiana, tratando de hacer pues como un teatro que al mismo tiempo sea profundamente poético y que dé una huella en el espectador. Nadie los volvió a ver, ya no ha vuelto a pasar. Aunque todo lo que cuenta la obra, Los Adioses de José, es más bien sutil, detrás hay una reflexión sobre la situación colombiana. Sí, me parece muy importante la reflexión, digamos, que genera el arte en Colombia y en particular el teatro sobre ese problema del desplazamiento, ese problema, digamos, de la violencia que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sí creo que en otras cosas, pues yo lo he dicho de otra manera en textos más teóricos, sí creo que la situación, digamos, a la que se enfrenta una gran cantidad de personas colombianas que están sometidos a situación de desplazamiento, situación de violencia, constituyen, digamos, la situación más importante sobre la cual hay que reflexionar, tanto desde el arte como desde la reflexión teórica, para llamar a la sociedad a que tome acciones que transformen esa situación. Tras de su pena cumplir, quedarán huellas de nunca borrar. Para Víctor Vivescas, el conflicto en Colombia es un problema que no puede desconocerse y que requiere que la gente lo discuta abiertamente. Cada uno de los ciudadanos podemos desde nuestro espacio no pasar por encima de ese problema, de ese fenómeno, sino hacerlo parte de nuestra discusión cotidiana y naturalmente en un plano político de nuestro reclamo, digamos, ante las autoridades. Los adioses de José volverá a entrar en escena el próximo 7 de agosto en el Teatro Quimera de Bogotá. Si pasa por aquí, apúntesele a la obra de teatro. Y se fueron, no volvieron, quizá el tiempo no retorne de nuevo, desplazados, apartados, quizá el cielo... Y pasamos ahora a hablar de teatro, a conversar sobre literatura. Nuestros compañeros Daniel y Juana nos hablan ahora sobre Juan Carlos Onetti. Aquí está la ruta del salmón. El puente de las brujas. La ruta del salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos Los 100 años lúgubres de Juan Carlos Onetti, primera parte. Juan Carlos Onetti Borges nació el 1 de julio de 1909 en Montevideo, Uruguay. Abandonó la escuela secundaria debido a una huelga estudiantil y para vivir trabajó como portero, oficinista, mesero y vendedor. En 1932 se trasladó a Buenos Aires, donde vivió por 2 años y publicó sus primeros cuentos en los suplementos literarios de La Prensa y La Nación. De regreso a Montevideo, fue nombrado editor de la revista Marcha, donde fue el promotor de algo que llamaba la nueva literatura y que acaso tenía que ver con las traducciones que hacía de escritores norteamericanos, en especial de Faulkner. Al dejar la revista, pasó a trabajar en la agencia noticiosa Reuters, primero en Montevideo y luego en Buenos Aires. En esta última ciudad permanecería hasta 1955, trabajando como editor de las revistas Vea y Lea, y ya en 1957 fue nombrado director de la Biblioteca Pública de Montevideo. En 1974, en plena dictadura militar, Onetti premió un cuento de Nelson Marra. La historia fue publicada en Marcha y en consecuencia la revista fue clausurada por 10 semanas y el ganador del concurso y Onetti y los demás miembros del jurado fueron puestos en prisión y golpeados para hacerles entender que nadie podía afirmar que la policía uruguaya golpeaba y torturaba a los detenidos. Onetti sufrió una crisis nerviosa. Tuvo que ser recluido en una clínica por algunos días y luego, en 1976, partió para Madrid, donde permaneció hasta la hora de su muerte, sin otra enfermedad que la pereza de vivir, tumbado en una cama leyendo patrañas policiales y paladeando licor de Malta en compañía de una perrita llamada Biche. Murió el 30 de mayo de 1994 en Madrid. Vivía en un piso algo sombrío, retenido en una de sus más obstinadas fases de acostado. Esa situación de residente estable en la cama dotaba al novelista de un manifiesto aire de enfermo imaginario o de excéntrico personaje de alguna novela no escrita todavía. Cuando lo conocí, se había pasado del vino tinto al whisky, por prescripción facultativa, según decía, y solo leía novelas de frágil calidad y curioso enredo. También oía de vez en cuando algún tango de la buena época y algún bolero clásico. Lo cierto es que aquel señor con aspecto convaleciente no podía ser el mismo que había escrito páginas tan definitivamente seductoras. Pero de todo eso, como él mismo había dicho, hacía ya muchas páginas. Así describió José Manuel Caballero Bonald al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti en sus últimos días. Onetti fue siempre el mejor segundo lugar en todo. De los premios a los que presentó sus obras, consiguió quedar siempre segundo. En 1980, cuando consiguió el premio Cervantes, dijo en España: "Es conveniente que se sepa que el jurado ha tenido la quijotesca ocurrencia de otorgar esa gran distinción a alguien que desde su juventud estaba acostumbrado a ser un perdedor sistemático, a un permanente secundón, que no tenía ninguna victoria en su palmarés". Pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se le llevó. Debido al premio, una carta de la Presidencia de la República de Uruguay invitó a Onetti a repatriarse. Onetti dijo que volvía a Uruguay si en el aeropuerto lo esperaba una comitiva de amigos de los que adjuntaba la lista de nombres. Desafortunadamente, todos los amigos de esa lista habían sido asesinados por la dictadura o habían muerto en circunstancias escabrosas. Onetti nunca volvió. El puente de las brujas. Bueno, parece que mientras estábamos en la ruta del salmón, una discusión entre Manuel, Javier y María Astrid le dañó el chakra a María Astrid, que también cuidado lo tenía durante las últimas horas. Yo, mientras tanto, mejor les voy a poner una canción. Aquí está el grupo Joy Division, que se convirtió luego en New Order tras la muerte de su cantante, creo que en 1980. Esta canción se llama Shadow Play. Oiga, María Astrid, ¿cómo se daña un chakra? El puente de las brujas. We'll be right back. 91.2 FM. La Chiva Gorda. A la entidad Acción Social le tocó rendir cuentas ante la Corte Constitucional sobre su trabajo para proteger los derechos de los desplazados. El alto tribunal citó ayer al director de esa institución del gobierno para que explicara por qué no ha implementado las medidas que se le exigieron para superar el estado de cosas inconstitucional en el que se encuentra esa población vulnerable y para que explicara cómo va con el cumplimiento del plazo que le dio la Corte hasta el 2010. La respuesta del gobierno, que no puede cumplir lo que se le exigió porque se necesitaría juntar el presupuesto de 7 ministerios. La gripe A llegó a tal nivel que expertos de 43 países propusieron que lo mejor en este momento es que los servicios de salud hagan de cuenta que toda gripe o neumonía es gripe A. La idea surge a raíz de la avalancha de solicitudes de diagnóstico para saber quién está contagiado y quién no. La Organización Mundial de la Salud reveló que en el mundo ya hay más de 100.000 casos confirmados de este mal distribuidos en 142 países. Al menos 154 personas han muerto en lo que va de esta semana en la región china de Xinjiang, en el noroeste del país, tras una ola de disturbios. Fuentes no oficiales hablan de hasta 800 personas muertas. Los enfrentamientos comenzaron el domingo pasado en la ciudad de Urumqi, luego de un levantamiento de los uigures, una minoría de musulmanes de lengua turca que ha denunciado discriminación y falta de oportunidades que contrastan con el alto desarrollo económico de la región en que viven. Un gran paso en materia ambiental dieron los líderes de los 8 países más poderosos del mundo y las potencias emergentes al terminar la cumbre del llamado G8 en Italia. Acordaron hacer todo lo posible para que de aquí a 2050 la temperatura mundial no suba más de 2 grados centígrados. Para eso, los países industrializados se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero un 80%. En general, la meta es que entre todas las naciones se rebajen los gases dañinos a la mitad. El problema es que no definieron metas a corto y mediano plazo para saber si se está cumpliendo o no la promesa de los 2 grados. Una vez más, el Cañón del Chicamocha, la mayor atracción turística de Santander, fue escogido como una de las maravillas naturales más impactantes del mundo. El cañón fue elegido por votantes en internet para entrar al grupo de los 77 lugares que competirán por el título de las 7 nuevas maravillas. El 21 de julio se sabrá si queda entre los 28 finalistas. Si usted quiere apoyar la candidatura del cañón, puede entrar a la página www.colombia.travel. El puente de las brujas. Sentidos comunes. Un lugar para hablar de lo nuestro. Hoy en Sentidos Comunes vamos a recordar una de las tradiciones que pocos reconocen, pero que muchos padecen y que para quienes hemos vivido en pueblos pequeños es parte de la cultura. El rumor, el chisme, o para decirlo más suavemente, los secretos a voces. Manuel, ¿usted alguna vez ha caído en un chisme? Pues la verdad, como todos sabrán en San Vicente de Chucurí, pues es muy fácil que uno caiga en chismes. He tenido todos los chismes sabidos y por haber. A Manuel casi le gastan el nombre San Vicente de Chucurí. Bueno, pero no exageremos, la verdad no soy tan importante, afortunadamente, ¿no? Bueno, ¿y ustedes qué piensan del chisme en los pueblos, Javier? Casi todos hablan como las víctimas del chisme, ¿no? Pero nunca hablan como lo que realmente son en la mayoría de los casos, que es generadores de chisme. Sí, si vieran cuántas cosas Javier nos trae desde San Vicente cada vez que va. No, en realidad yo creo que el chisme se genera más alrededor de las figuras pues públicas, ¿no? De los famosos y en los pueblos pequeños, pues de... Gente muy conocida en los pueblos. Sí, como de los personajes más populares, digámoslo así, ¿no? Digamos, los políticos... El dueño de la tienda, la panadería, la estilista. Sí. Bueno, a mí hay algo que me llama mucho la atención y es que con Facebook y las redes sociales el chisme en los pueblos ha aumentado de forma acelerada. ¿Por qué? ¿Ha tenido un caso sobre...? No, pues hablo de como la gente está mucho más conectada y uno está viendo lo que hace con las fotos, puede estar hablando mucho más fácil y continuamente con la gente. El chisme ha crecido y uno siempre se está enterando de qué ha pasado con quién. Y no me diga que usted alguna vez no se ha puesto a revisar el perfil de alguien a ver qué ha hecho últimamente. Pues... bueno, hay que hablar también de que hay chismes para bien y chismes para mal, ¿no? No respondió, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, el caso de la señora aquí en Bogotá que le dijeron que le estaba metiendo carne de cadáveres a los tamales, ¿no? Es un chisme malo, ¿no? Eso ya se vuelve como... Si era cadáver de vaca, no había... no había problema. Bueno, me estoy refiriendo a cadáveres, pues, de personas, ¿no? Y eso es, hay un chisme que es exageración de las cualidades de una persona, hablar, no, a ese muchacho le está yendo bien, o tal cosa, o cómo se viste de feo, o si se saben lo que le pasó a Juan Pablito la vez que fue para allá, para Villarrío, cosas así. Y también tengamos en cuenta que a nivel nacional se explota mucho la característica del chisme y en algunos canales privados hay mucha gente que se la pasa hablando a los demás. Hay más de un programa de chismes, ¿no? No, pero volviendo al chisme en los pueblos, yo creo que el chisme de cierta manera ha servido para transmitir la cultura entre la gente, para que todos se estén enterando de qué pasa en el pueblo, qué es lo nuevo, quién llegó, quién se fue, las actividades que hay en los pueblos, además que es lógico decirlo que relaja mucho a la gente y permite que todos estén hablando, dialogando, se junten más. Yo estoy de acuerdo con María Astrid porque en realidad uno se pone a ver cada vez que llega al pueblo a las mamás de uno. Con las vecinas, exactamente. El principal motivo de reunión con las vecinas es para hablar de las cosas que se dicen por ahí. Y por eso en los pueblos los grandes medios de comunicación no tienen mucha influencia, sino más bien ese tipo de relaciones que se dan de persona a persona. Y es muy interesante ver cómo se transmiten, así como cosas muy malas, como lo hemos descrito, también cosas muy buenas entre la gente. Pero sin embargo, la institución del chisme se ha ido debilitando mucho precisamente por los medios, ¿no? Porque digamos que el diálogo entre vecinas y vecinos alimentaba mucho la oralidad, los cuentos, no era solo el chisme doméstico del amante de fulanita, sino también eran los cuentos, ¿no? Y eso se ha debilitado mucho. A pesar de que se sigue chismorreando por redes como Facebook. No, yo creo que en vez de debilitarse, más bien ha cambiado. Ha cambiado la forma de chismosear. Pero digamos que el medio afecta al contenido. Sí, uno ya no cuenta cuentos de brujas por Facebook. A no ser del Puente de las Brujas, ¿no? Pues ojalá que rajen bien del Puente de las Brujas. Y para cambiar un poquito de tema y relajar tanta chismoseadera, escuchemos una canción de un grupo colombiano muy bastante atrevido e innovador con su propuesta. Es un grupo de músicos de la Universidad Nacional que se llama Ensamble Tríptico y fue ganador del Festival Mono Núñez hace unos años. El Puente de las Brujas. Thank you. Bien, y antes de salir a limpiarnos los chakras. La pobre María Street dio para hablar hoy en todo el programa. Hemos llegado al final del Puente de las Brujas y agradecemos a todos los oyentes en la zona rural y urbana del municipio que nos sintonizan a través de los 91.2 FM, a quienes están enfrente de su computador a través de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio y a quienes nos descargan en elpuentedelasbrujas.blogspot.com. Aunque bueno, el que quiera ahorrarse el trabajo de escribir esa dirección tan larga, desde esta semana pueden entrar a elpuente.tk. T de tetero y K de kilo. Nos vemos la próxima semana de 2 a 3 de la tarde en la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Fue un gusto haber estado hoy con ustedes y espero que de ahora en adelante pueda acompañarlos aquí en la cabina mucho más seguido. Y a los oyentes, mucho cuidado, no confundan los chakras con los chancros. Hasta el sábado que viene. El Puente de las Brujas es un programa realizado por Manuel Rondón, Edgar Alfonso, Daniel Ferreira, María Astrid Toscano, María Juana Espinosa y Javier Tolosa. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.